es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el camino de Emaús. ¿Tú también esperas a un Dios que te solucione los problemas sociales? ¿Un Dios que te haga ser importante ante los demás, al servirlo, al seguirlo? La gente no ama a Dios. No van a hacerte una reverencia por amarlo tú. La gente no sirve a Dios. No van a darte mérito porque lo sirvas. Así que vas a ser despreciado, insultado, humillado, calumniado. ¿Sigues ahí? Bien, lo sabía. Sabía que Cristo, que Dios, murió por ti. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.